calculando. Bien, le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. Ustedes como pueblo de Dios, yo le pido al Señor lo siguiente, para ustedes. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vamos a ver cómo estamos, ya que se aproxima prácticamente la fiesta magna donde el pueblo recuerda, conmemora también el nacimiento de aquel que vino al mundo para que cada uno de nosotros tenga vida. Y me gustaría hacer una pequeña relación antes. Hoy es viernes 30. Hoy a todo mundo le pagan. A los que trabajan, pues. Las esposas que no trabajan, esperen a su esposo con la mano así, porque ahí va a caer la billetiza. Eso es garantizado. Ahí está. Eso es lo que hay que hacer. Ese es lo segundo. Con esto quiero decir que llegamos a dónde. A culminar nuestro esfuerzo de 15 días para algunos y de 30 días para otros o semanalmente. Por otro lado, hoy tenemos otro acontecimiento que el mundo celebra, el llamado Black Friday, ¿no? Donde ya recibiste tu dinero, pues ahora devuélvemelo. En forma, yo te voy a dar a cambio un televisor, una refrigeradora, una licuadora a excelentísimo precio. Y si ustedes ven cómo está el tráfico en estos momentos, Jesús, María y José. Pero es a lo que el mundo nos llama. Entonces, no a nosotros. Entonces yo quiero pedirle lo siguiente. Dese un fuerte autoabrazo usted misma por estar acá. Y no en las cosas del mundo. Pero así, abrazadito. Y ahora, al que tiene a la par, dígale, te felicito porque estás aquí. Te felicito porque estás aquí, hermano. Te felicito porque estás acá. Te felicito porque estás acá. Te felicito porque estás acá. Ustedes son los que han sido llamados a escuchar la palabra del Señor. Y para ello, el tema se va a llamar nuestras acciones. Nuestras acciones. Y el ser humano se mantiene en una constante acción que es moverse. ¿Quiénes están sentados ahorita? Levanten la mano los que están sentados. Dos. Lógico, obvio. Pero ¿creen ustedes que por el hecho de estar sentados no están en movimiento? El que me conteste que sí lo cree, que me diga por qué. Y el que me conteste que no, que también me lo diga por qué. ¿Sabían ustedes que el planeta en el que habitamos está viajando ahorita a una velocidad tremenda y no lo sentimos? Y que el universo constante se sigue moviendo. Este movimiento es una acción. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos cuando nos despertamos, ¿cuál es la primera acción que hacemos? No es cierto. ¿Cuál es la primera acción? Abrir los ojos. Esa es la realidad. ¿Y lo segundo cuál es? ¿Cuál es la segunda acción? No. No. ¿Cómo? Tampoco. ¿Cómo? Estirarse. No, no es ni levantarse ni estirarse. Hay algunos que sí, mujeres que dan una acción, un codazo al marido, levántate que ya es tarde, ¿va? Pero eso es diferente. ¿Cuál es la segunda acción que hacemos? ¿La primera es abrir los ojos y la segunda? No. Fácil. Pensar. ¿Pensar? ¿Piensas? En lo que sea, pero piensas. Y yo le puedo preguntar aquí a alguien y me contestan la verdad, no me van a decir dale gracias a Dios, que no sé qué. No, hablemos realmente. Usted, por ejemplo, abre sus ojitos. Si mira a usted, es su esposa. Si mira a la derecha, se asusta porque no se ha maquillado. Va, pero si mira a la izquierda, mira la pared tal vez. Pero abre sus ojitos y ¿qué es lo primero que piensa? Si voy a trabajar o no. Ahí está. Si va a ir a trabajar o no, es sincero. Eso es lo primero que piensa. ¿Ya? ¿Y usted qué es lo primero que piensa? Tengo que ir a trabajar. Que tiene que ir a trabajar. Muy bien. ¿Y usted qué es lo primero que piensa? Nada. Nada, dice. Nada. Pues eso sí está peligroso. Eso sí está peligroso porque el que no está vivo ya no piensa. Se murió. Bien. Entonces, ¿a dónde los quiero llevar con esto? A que el ser humano es una acción todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aún así, aunque estés completamente dormido, tu cerebro está trabajando, tu corazón está en acción, tus intestinos están en acción, tu vejiga está en acción. Cuando eso termina es porque ya te moriste. Bueno, pero veamos esto de la acción a la luz de las Sagradas Escrituras. Y para ello vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y pónganle atención a la palabra, porque yo les voy a hacer una pregunta, y la pregunta va a consistir en cuántas acciones hay en el texto que yo voy a leer. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ¡Ánimo! Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. ¿Cuántas acciones hay en este texto que acabo de leer? Mencionen con confianza. Levántate, toma, perdón, ¿cómo? Vete, camina, ya me dijeron toma, esa es una acción, muy bien, ¿cuál otra? Busquen, lean, no tengan pena y me van diciendo. ¿Cuántas acciones se encuentran? Ánimo. Es una acción de ponerse en una emoción diferente, que es una acción también, aunque no lo crean. Muy bien, ¿cuál otra? Si yo les gano, hacen penitencia. La primera que yo encuentro es subir, subiendo a la barca. Es una acción. Bueno, sigan ustedes. La otra que encuentro es pasó. Caminó, ¿ya? La otra que encuentro es vino, como dijo alguien. La otra trajeron o llevaron, muy bien. Y así vamos a ver que este texto tiene un montón de acciones. Y la palabra de Dios es una acción. Así de simple. Y ustedes están aquí por su propia voluntad. ¿Y qué tuvieron que hacer para venir? Caminar. Ponerse en acción. Y el patojito o patojita que no quería venir, tuvo que caminar, tuvo que ponerse en acción, no le quedaba de otro. ¿Ya? Bueno, entonces veamos esto de la acción, pero veámoslo así. Pónganle atención, lo difícil. ¿Qué es lo difícil que ustedes encuentran en este texto que se leyó? ¿Qué es lo difícil? Perdón de los pecados. Muy bien. Es difícil. Conociendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Esa es la primera acción. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Vuestro corazón es pensamiento. ¿Y cuántos pensamientos malos tuviste el día de hoy? ¿Cuántos pensamientos malos tuviste el día de hoy? Tú los sabes y tú los conoces. Y sabes cuántos son. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Solo pónganse a pensar en eso. En esa interrogante que el Señor le hace a ustedes ahora, hoy en esta noche, y que estamos en una época de penitencia. Y el pensar mal es una acción propia de aquel que odia, que tiene envidia, que le atrae la avaricia, la codicia, que rompe violentamente alguno de los mandamientos de Dios. ¿Por qué pensáis mal? Que ponerse a pensar un poquitín. Y por otro lado dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pónganse ustedes a pensar, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Ah, eso es más fácil. Para usted es más fácil decir levántate. Curar a un enfermo de cáncer, curar a un enfermo de diabetes. Para usted sería más fácil curarlo que perdonarlo. No, para nosotros. Dios, dejémoslo ahí, tranquilito. Para nosotros. Es que la palabra nos debe de cuestionar a nosotros. Y fíjense que para el ser humano las dos cosas son dificilísimas. Primero, porque no tenemos la suficiente fe para poder decirle a aquel, ¡sánate! ¿Qué es lo que estoy diciendo? Porque ¿qué es lo que dijo el Señor? Si tuvieras la fe como el tamaño de un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se moverá. No lo creemos. Punto uno. Por otro lado, el Señor mismo dijo, si tuvieras fe, cosas más grandes harías. Entonces aquí caemos en otra gran interrogante. ¿Qué tan grande es mi fe? Pónganse a pensar. Tú estás llamado a hacer milagros, pero tienes que creer. Pero para eso también tienes que hacer lo siguiente. El hermano me dijo que era más fácil perdonar. ¿Has perdonado realmente de corazón y sinceramente a aquel que te ha ofendido, aquel que te odia, aquel que te humilla, aquel que te debe dinero, aquel que no te quiso hacer un favor, aquel que te robó la herramienta? ¿Lo has perdonado? ¿Lo has amado tanto? Esas son las interrogantes. Entonces, cuando uno se presenta de cara a la palabra del Señor, ¿cómo se encuentra uno? ¿Cómo estaba Adán cuando se presentó de cara delante del Señor y había desobedecido? Desnudo. Y a veces esa desnudez nos obliga a escondernos del rostro de Dios. Y nos escondemos en un montón de cosas. Pero menos yo tengo la culpa. Entonces la pregunta esta es para analizarla, reflexionarla y meditarla hasta antes del día de la Navidad. ¿Qué es más fácil decir entonces? ¿Levántate y anda? ¿O tus pecados te son perdonados? Ahora hay otra cuestión. Pónganle atención. ¿Es más fácil perdonar o sanar los males incurables de la humanidad? ¿Qué piensa? ¿Es más fácil perdonar o sanar los males incurables de la humanidad? ¿Qué piensa? ¿Qué es más fácil para usted? Fíjense que es más fácil sanar los males incurables de la humanidad. Y ahora ustedes se van a preguntar cómo y por qué. Muy simple. Pregunta número uno. ¿Qué son ustedes acá en esta comunidad? ¿Qué son? Ovejas. ¿Qué más? ¿Perdón? Siervos. ¿Qué más? Miembros. ¿Qué más? Hijos de Dios. Tienen un título que los pone sobre cualquier potestad demoníaca porque son hijos de Dios. Pero no se lo creen. ¿Y cómo es que van a curar estos males de la humanidad y no se ponen en acción? Eso es muy sencillo. Evangelizar. Pregunta número uno. ¿A quién evangelizaste hoy? ¿A quién evangelizaste ayer? ¿A quién evangelizaste la semana pasada? ¿A cuántas personas has traído a esta casa del Señor? ¿Cuánto has dado la vida por anunciarle la buena nueva? ¿Por hablarle de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Y entonces cómo vas a curar los males incurables de la humanidad? O sea que ¿cómo andamos? Está difícil la cosa entonces. ¿Y quién se la hace difícil? Dios. ¿Qué es lo que Dios te dijo cuando te encontraste con Él? Primero, eres mi hijo amado. Y segundo, después, ¿qué te dijo? Ve y haz discípulos míos. Id a evangelizar por todo el mundo. Pónganse a pensar, hermanos. ¿Quién limita su poder de acción entonces? ¿Quién? Muy bien. Aquí yo vine hace aproximadamente un año, si no me equivoco. Espero que me recuerden bien. Pero hoy siento que hay menos. Y espero que si vengo el año entrante haya el triple de lo que hay acá. Porque ustedes deben de ser acción para el reino. Ahora bien, si hablamos de misericordia, que va relacionado con la acción, dice, en esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa esto de tus pecados te son perdonados en la acción de Jesús con respecto al paralítico? ¿Cómo lo definiríamos en una palabra? ¿Cómo? Amor. Amor, muy bien, pero ¿otra? ¿Otra palabra que se asemeje más? Misericordia. Eso, misericordia. Misericordia es ponerse, como decimos en buen chapín, en los zapatos del otro y experimentar la angustia y el dolor que el otro está experimentando. Hermanos, ¿cuántos de ustedes realmente practican la misericordia con las personas que conocen? ¿No es más fácil pensar mal primero? ¿Quiénes trabajan acá para alguna empresa? Levanten la mano. No me van a decir el nombre de la empresa. Solo quiero que levanten la mano. ¿Quién trabaja? Usted. Usted también. Usted también. ¿Cuántos empleados hay ahí en esa empresa? 10. ¿10? ¿En la suya? ¿Unos cuantos? 10,000. ¿Qué empresa es? Ahí sí pregunto. Va. Muy bien. ¿Y usted? 90. 90. Usted tiene 10, ella tiene 10,000 y usted tiene 90. Muy bien. Esa es para la empresa que trabaja. En su área de trabajo, ¿cuántos hay? Conmigo 3. 3. Conmigo hay como 225. Jesús, María y José, ¿y en el suyo? 30. Muy bien, 30. Me imagino que en este grupito conocen las angustias, las penas, los dolores de muchos de sus compañeros de trabajo. Me imagino que en esto también han sido tan misericordiosos que se han despojado de lo que tienen para ayudarles. Sin criticar, sin pedir explicación. Muy bien. Esa es la misericordia. Esa es la misericordia. Pero antes pensamos mal, antes pensamos mal. Entonces, pónganle atención a esto, la ciencia y la tecnología, que de esa disfrutamos todos, la ciencia y la tecnología han alcanzado altas cumbres de la evolución humana hasta el punto de hacer posible lo que hace años atrás era imposible. Sin embargo, no ha logrado hacernos más solidarios. ¿Cuántos de ustedes tienen página social? Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat y todo lo que esté por ahí por haber. ¿Cuántos de ustedes tienen páginas? No es malo. No es malo. Pero ¿cuántos de ustedes navegan y en lugar de ser solidarios, en lugar de ser misericordiosos, ¿cuáles son sus comentarios en estas páginas? ¿Qué es lo que ven en estas páginas? ¿Qué es lo que reciben en sus grupos? ¿Qué es lo que transmiten? ¿Transmiten misericordia? Transmiten paz, transmiten amor, y ese es el papel, eso es a lo que están llamados. cuesta ponerle a alguien, por ejemplo, mira, Cristo te ama? No porque no le va a dar ningún like. No porque vos sos una... Peor, si se toparon con un amigo ateo, es difícil todo lo que les va a decir. Pero pónganse a pensar entonces, realmente, ¿qué están haciendo para estar en acción en el engrandecimiento del reino de Dios? A eso los llama la palabra en esta noche. Y la tecnología no es mala, porque no es mala. Lo malo es el uso que le demos. Imaginémonos, el hermano aquí tiene un teclado que lo utiliza para alabar al Señor. Ahora, si él lo va a ir a meter a un prostíbulo, y ahí ya dejó de ser algo agradable al Señor. Pero el teclado es el teclado. Así de simple. Entonces, pongámonos en lo siguiente. Todas las acciones de nuestra vida son testimonio del amor misericordioso de Dios en nuestro corazón. Ponte a pensar, y ahí es donde tienes que accionar. Ahí es donde tienes que accionar. Yo puedo preguntar, y el que me diga que no es cierto, va a mentir. Les voy a decir algo. A más de algunos se le tiene envidia. A más de alguno le decimos que es un creído, orgulloso, petulante, vanidoso. Esta que se cree, o este que se cree. A más de alguno pelamos, pues. A más de alguno odiamos. Más de alguno nos cae mal. Y aquí en este grupo más de alguno se caerá mal. Más de alguno será hipócrita. Más de alguno será vanidoso. Y como nos tenemos por amor a Dios, hacernos los locos también. Entonces, pensando sobre esa base, peor, estoy hablando de aquí. Ahora imaginémonos del vecino. Aquel que quizás te tapa la entrada con su carro, aquel que quizás no te deja dormir porque te pone el radio a todo volumen, aquel que quizás no te quiso dar fiado en la tienda, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. No hay que ir muy lejitos. ¿Cuántas veces, Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen vehículo? ¿Moto o carro o algo? Muy bien, ¿cuál es el primer pensamiento que se les atraviesa en la mente cuando alguien les echa el carro encima? No va a ser Dios te bendiga, va, por echarme el carro encima, que va. Se dan cuenta hasta dónde llegamos de pensar, de accionar de esa manera. Entonces, pregunto, ¿todas las acciones de tu vida día con día son testimonio del amor misericordioso de Dios que hay en tu corazón? Cuestiónate. Y si no es tiempo de que empieces a cambiar, es tiempo de que acciones en un cambio. ¿Saben ustedes a quiénes son los primeros que se ofenden? Pongan lo que les decían, a los primeros que ofendemos. Papá, mamá, hijos, esposa y esposo. Ahí es donde primero aprendemos a ofender, aunque no lo crean. Ahí es donde más empezamos a pensar mal. Un ejemplo sencillo. Tal vez ustedes son pareja, ¿verdad? ¿Cuántos años llevan de casados? ¿Cuántos? Seis. Va. ¿Y cumplen años el séptimo aniversario? ¿Cuándo sería? ¿En qué mes? Diciembre. En este mes de diciembre, va. Imagínense esto, un cuadro así que no es cierto, pero imagínense. Él dice, voy a trabajar horas extras. Voy a llevar a mi esposa aquí nomásito al Decameron, para no ir tan lejos, va, porque de plan. Va, pero va a ser una sorpresa. Entonces viene él y empieza a llegar tarde. Viene ella y se encuentra una su amiga. Ay, es que mi esposo llega tarde, que no sé qué. Ah, tené cuidado porque ese desgraciado te está quemando el rancho. Entonces ya le metió la cizaña. Para eso hasta los mismos cristianos somos expertos. Bueno, entonces viene él y ella ya no aguantándose la primera semana de las noches tardes que él llega, tarde en la noche, ya tiene Lulito así, va. Y tal vez siempre la saluda de besito. Y la primera reacción es un beso frío, gélido, esos que hasta lo dejan a uno helado, no petrificado. Vaya. Pero no le dice porque le quiere dar la sorpresa. ¿Cuál es el primer pensamiento de ella, mujeres? Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra naturaleza. Y si la pobre mujer se empieza a maquillar, esta a saber a quién le está coqueteando. Y ya le entran los celos. Ya no vive en paz. Ya no está tranquilo. Y de repente dice, voy a trabajar. ¿Y qué? Solo va a la vuelta a la manzana para ver si quién llegaba o algo. Y tal vez ella se estaba maquillando para él. Tengan cuidado, hermanos, hay que accionar en cambiar todo aquello que es negativo y que va en contra del pensamiento ¿de quién? De Dios. Veamos lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo cuánto tiempo tengo, hermana, que me quedé sin relojito? ¿Cuánto? ¿Nueve? Bueno, les aviso formalmente que apenas tengo 10 minutos más, así que ahí voy. Catecismo de la Iglesia Católica para aquellos que les encanta tomar nota, numeral 224. ¿Cuál es la primera acción que tienes que tener para con Dios todos los días de tu vida? ¿Cuál? Oración. Otra. Otra. Una más, si no les digo yo, en base a lo que dice el catecismo. Ahí está. Este hermano, usted me lo va a llevar para allá. Usted me ha contestado como cuatro seguidas. La primera acción del ser humano es la acción de gracias. ¿Y dónde se celebra plenamente la acción de gracias? En la Eucaristía. ¿Y cuántas veces has faltado a la Eucaristía y te importa un bledo todo lo que Dios te ha dado? Buena pregunta. Tengan cuidado. Todo lo que somos, todo lo que poseemos, ¿viene de quién? De Dios. Excluyendo la mujer que escogiste y el marido que escogiste. Que queda claro. Porque Dios no te dio semejante. No dije yo nada. ¿Ya? Tú la escogiste a ella, ámala. Y aguántate. Más cuando te empiece a dar órdenes. Tú lo escogiste a él, ámalo y aguántate. Y mira a tus hijos que son el producto de tu amor. Pero tienes que dar una acción constante de gracias por todo lo bueno y por todo lo malo, porque tú no sabes para qué el Señor permitió cosas malas. Por ejemplo, ustedes se recuerdan de Moisés. Moisés vivía en el palacio del rey, ¿sí o no? Sí. Tenía un gran título honorífico, ¿sí o no? Bueno, y de repente tiene que salir huyendo. Eso fue malo. Fuera de Egipto al desierto. Eso fue malo. Moisés lo entendió en ese momento. ¿Qué piensan ustedes? No, porque él ni conocía la ley judía. Él fue criado en el palacio del rey del faraón. Pónganle atención a eso. Para él lo que le sucedió fue una desgracia tremenda. Y resulta que se convierte en el salvador ¿de quién? Del pueblo de Dios. ¿Creen ustedes que María, cuando se le acerca el ángel y le dice, hey, estás embarazada? ¿Creen ustedes que esa fue una buena noticia para la Virgen María? No. Peor, con la ley existente, ella tenía que morir apedreada por infiel. Qué grave problema. Pero hoy, ¿quién es la Virgen María? La Madre de Dios y a quien se le rinde culto, veneración hasta esta generación. Y último, Pablo. Pablo era un erudito, era un defensor de la ley de Dios. Y de repente quedó ciego y atarantado. ¿Creen ustedes que él sabía por qué le estaban sucediendo estas cosas malas? No. Y ahora miren quién es Pablo. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú tienes que darle gracias a Dios por todo lo que te, por todo lo que te pasa. Te quedaste sin trabajo. Te va a venir uno mejor. Pero aprende a descifrar el misterio de Dios en esa acción, de Dios en tu vida. Que te enfermaste hoy, aprende a entender el misterio de Dios en esa enfermedad que te aqueja. Pero nunca le reniegues y nunca te pelees con Él. Porque si algo tienes que tener es plena confianza en tu Padre. Y por otro lado, la pregunta del millón. ¿Cómo pagarás al Señor todo el bien que te ha hecho? ¿Cómo? ¿Qué me puede dar esa respuesta? ¿Cómo le pagarás? ¿Cómo? Sirviéndole. Muy bien. Amando. Ser misericordioso. Accionando. Evangelizando. ¿Tan difícil es? No, hombre, si a nosotros ya no lo dieron todo servido. Entonces, ponte a pensar qué es lo que el Señor te está diciendo hoy. Y por eso es que comencé diciendo, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque la palabra es para ti y es para mí. Dice el santo Balaguer, y pónganle atención a esto, acostúmbrate a elevar tu corazón a Dios en acción de gracias, muchas veces al día, porque te da esto, porque te da lo otro, porque te han despreciado, porque no tienes lo que necesitas, o porque lo tienes, porque hizo tan hermosa a su madre, que es María, que es también madre tuya, porque crió el sol y la luna y aquel animal y aquella otra planta, porque hizo aquel hombre elocuente y a ti te hizo de corto de palabra. Dale gracias a Dios por todo, porque todo es bueno. Todo es bueno. Así que, hermanos, resumiendo, diría yo, y podríamos decirlo así, y van a repetir conmigo este resumen de esta prédica. Señor Jesús, sin tu gracia soy incapaz de realizar cualquier obra buena. Ayúdame a romper con todas mis parálisis y hazme ponerme en acción para predicar, para amar, para ser caritativo, para perdonar y con ello anunciar la buena nueva de tu amor. Amén. ¿Qué quiso decir esta oración que ustedes repitieron? Sencillo. A veces dicen evangelizar es difícil. No. ¿Quién es el mejor evangelizador? Tu acción. Tu acción. Van a decir, ay, la hermanita. Bueno, la hermanita tan buena. Ala, cómo me ha ayudado. O quieren que se lo digan cuando estén en la caja. Ay, tan buena que es. ¿Quieren que se los digan en vida o cuando estén en la caja? ¿Perdón? En vida. En vida. Tú tienes que ser un cristiano por una simple razón, y con eso voy a terminar. Tú eres la luz. ¿De quién? Atención. Entonces tu acción tiene que ser que nunca se apague la llama de la palabra, de la obra de Dios en tú, y reflejarla a los. Así que, hermanos, discúlpenme, pero no me vayan a hacer una Navidad sentimental. Hagan una Navidad que realmente demuestre que Cristo ha nacido en ustedes, para que sean luz y verdad en el mundo. Y hay una promesa de Dios a tu persona. Y lo pueden buscar en Génesis 22, capítulo 22, versículo 17, y dice: yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra en pago de haber obedecido tú mi voz. Palabra de Dios. ¿Tienen hijos? ¿Ustedes tienen hijos? He ahí en quien se va a hacer esa promesa, porque él es de la nueva generación que va a cambiar el mundo. Igual esta niña. ¿Quién más anda por ahí que vi que era? Esta jovencita. ¿Cuántos años tienes tú? 10. Tú 10. Muy bien. ¿Y tú? ¿Sí? ¿Cuántos? Ay, todavía estás a tiempo de cambiar algo. Bah, ahí está. Esa es la realidad. ¿Quieren ustedes, papás, que la promesa de Dios se cumpla? Accionen. ¿Quieren, hijos, vivir en una Guatemala mejor? Accionen. ¿Quieren una comunidad mejor? Accionen. Porque la palabra de Dios es acción. Pongámonos de pie. Una pequeña oración. ¿Sí? Bien, bien. Hermanos, me acompaña con música instrumental. Yo voy leyendo. La oración la van a hacer ustedes, no yo. Porque la acción de gracias la dan ustedes, no yo. Y cómo el Señor les ha tratado en su vida, ustedes lo van a descubrir. Cierren sus ojos y repasemos el texto de hoy, de la palabra de Dios. Y váyanla meditando y hablando con Dios en su interior. Y entiendan lo que el Señor te quiere decir hoy en esta noche a ti en especial. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. A veces nosotros somos los paralíticos. A veces nosotros somos los necesitados que nos lleven. Pero tú que estás aquí, que eres hija e hijo de Dios, tú estás llamado a sanar a aquellos que se acercan a ti. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor te perdona día por día. Y tú solamente tienes que hacer lo mismo. perdonar al que te ofende, perdonar al que te humilla, perdonar al que te maldice. Porque en eso estás mostrando el amor de Dios. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate y anda? Deja que el Señor te hable. Escucha su palabra. Atiende a su petición y atiende a su consejo. Y responde desde el interior de tu corazón. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el Señor te ha levantado y te seguirá levantando y te seguirá liberando de toda parálisis que tengas. Cree y ponte en acción, que es lo que al Señor te llama en esta noche. Amén.